mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Buenos, buenos días, gente. Estamos otra vez más acá desde La Cabuya por la 101.9 FM Radio U, compartiendo noticias, entrevistas, información de actualidad, buena musiquita. Y hoy, como ya saben, los miércoles nos corresponde venir y reflexionar sobre algún tema que esté pasando y que nos tenga movidos, que nos tenga en incertidumbre en nuestro país. Hoy vamos a estar hablando sobre la huelga intermitente que han convocado los compañeros y las compañeras del APCE. ¿Cómo estamos, Leo? Muy bien, muy bien. Espero que ustedes se encuentren lo más bien escuchando el programa en distintos lugares que puedan estar. Espero que no estén trasladándose al trabajo, porque eso es muy triste. Que puedan descansar. Esos traslados son graves. Pues realmente es un tema que vale la pena conversar y vamos a tratar muy bien acá en La Cabuya. Queremos decir que hay que agradecer a toda la gente que se comunica con nosotros al correo electrónico. El correo electrónico es lacabuya@vocesnuestras.org y también que nos envían mensajes y audios al WhatsApp, que es el teléfono 8305-3777, y también que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Así es, Leo. Y hoy vamos a estar conversando con Susan Quiroz Díaz, quien es secretaria general del Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT, sindicato que agrupa trabajadores del sector público y privado. En el sector público están en el Sistema Penitenciario Nacional, es el sindicato más representativo, hay municipalidades entre las de San José, por ejemplo, la Imprenta Nacional, la Junta de Protección Social, el CONAVI y otros. Y en el sector privado tienen organizaciones relacionadas con 4 plantaciones piñeras de la zona norte, agentes de seguridad privada y misceláneos. Entonces, bueno, hoy la conversación parece que va a dar para mucho. Ahorita arrancamos con las noticias. Exactamente. Y recordemos que nos pueden escuchar desde el sitio web vocesnuestras.org y también pueden descargar una aplicación gratuita en el Play Store o Apple Store, donde está La Cabuya, que tiene una serie de opciones que a ustedes les puede servir bastante. Enviamos saludo a Radio Turrialba, a Radio Elite de Coronado, donde se da la retransmisión, y también a la al centro medio de comunicación, la Vía CR, que también lo está haciendo de manera con video. Vamos entonces con las noticias del día de hoy. APCE realiza un nuevo llamado para una jornada de huelgas regionalizadas. Para este pasado martes 18 de junio y para el próximo 25 de junio se manifiestan contra los proyectos Ley Mordaza y Antihuelga, que es el 21.049 del diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, el 21.097 sobre servicios esenciales de la liberacionista Yorleni León, el proyecto de educación dual del diputado Warner Jiménez de Liberación Nacional también, y el proyecto de empleo público impulsado por el gobierno. En Guatemala ganó la incapacidad de las fuerzas progresistas en concretar alianzas. La presidencia de Guatemala se definirá en la segunda ronda en agosto. Será entre Sandra Torres, ex primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón, y Alejandro Yamatei, un médico del conservador partido Vamos. Con un padrón de poco más de 8 millones de personas, Torres obtuvo un 25% y Yamatei un 13.93%. Hay una cantidad considerable de votos nulos, sí, y bastantes más votos en blanco, ¿no? Así que, sin embargo, Telma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos, dirigente indígena, proponía como eje de campaña el Estado plurinacional, obtuvo apenas un 10.38%, mucho más que lo que obtuvo en algún momento Rigoberta Menchú en elecciones anteriores. La figura de Telma atrajo a varios sectores indignados de la sociedad guatemalteca. Así es, estas son unas palabras de Luis Arce, quien es un internacionalista y nos compartió este análisis, donde reflexiona cómo quizás si los partidos históricos de izquierda en Guatemala, el URNG o el WINAC y Convergencia hubieran sumado sus votos, quizás hubieran logrado sumar lo que se necesitaba para apoyar este partido, ¿verdad?, que emergió recientemente y que parece que sí logró ciertos logros en ciertos municipios y colocar a ciertas personas en varias localidades. Ahorita vamos con música. Ahora vamos con música, pero primero vamos a esperar que Daniela en este momento, si ustedes no la ven, Daniela en este momento está ya en cabina, es que estaba arreglando el Facebook Live porque yo traté de conectarlo, pero no tenía audio. Entonces, okay. Las maravillosas voces de las señoritas, pues, no se escucharán, así que, porque la mía no importa, no hay mucha complicación. Daniela, hay un tema de Mafe Tula que se llama Alma Libre, que es súper bonito para empezar el día de hoy, tomando en cuenta que las informaciones van a estar bien fuertes. Así que escuchemos a esta artista nacional con este tema y pues siga escuchando la 101.9 Radio U. Este es el programa La Cabuya. Y dignidad. Ya estamos de regreso aquí en La Cabuya y como les dijimos al arrancar, hoy tenemos bastante de qué hablar. Si usted nos está escuchando por allá, camino al trabajo, en su casa, llegando a sus labores cotidianas y quizás se está preguntando qué es lo que está pasando con esta huelga intermitente que ha sido convocada por los compañeros y compañeras del APCE. ¿Qué están manifestando ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿A qué están llamando que se sume la ciudadanía? Hoy para eso acá nos está acompañando Susan Quiroz Díaz, quien es secretaria general del Sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT, que agrupa diferentes grupos de personas relacionados con el sector público y también el sector privado. ¿Cómo estás, Susan? Muy bien, muchas gracias por la invitación para estar por aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá y venir y compartirnos un poco, porque a veces pasan estas manifestaciones, la gente está organizándose, pero definitivamente el mensaje no llega tan claro, ¿verdad? Entonces, quizás partiendo de eso, nosotros sabemos que hay como 3 proyectos de ley que actualmente están negociándose. Bueno, reforma fiscal ya va a empezar a regir, ¿verdad?, ciertas partes, pero ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos puntos que están invitando nuevamente a que la gente se tire a la calle, que suspenda clases, ¿verdad?, en los centros educativos? ¿Qué está pasando? Bueno, los costarricenses estamos viviendo la profundización de un modelo, del modelo neoliberal, que es un modelo que en el mundo ha generado muchísima pobreza y exclusión. Es un modelo que amplía las brechas entre ricos y pobres, es un modelo que precariza y desmejora las condiciones de trabajo. Es un modelo que favorece a los grandes ricos, es un modelo corrupto. Y aquí en Costa Rica, en este momento, estamos viviendo pues su profundización y la implementación a través de diferentes leyes impulsadas, no solo por el gobierno de la República, sino por las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, hay que hablar de 7 proyectos. De siete proyectos. Que afectan a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado y al pueblo en general, y que son muy peligrosos y que atentan contra las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de las mayorías. Mencionaste ya el proyecto de educación dual. También tenemos un proyecto de flexibilidad laboral, que es un proyecto que han venido impulsando desde hace muchos años y que lo que busca precisamente es legalizar condiciones de trabajo que se han venido presentando las empresas privadas y que lo que busca como objetivo fundamental es disminuir costos para las empresas a través de la desaparición de las horas extra, ¿verdad? Okay. Porque establecen la posibilidad de que la jornada laboral se concentre en 4 días de la semana y tengo supuestamente 3 días libres, ¿verdad? Eso va a afectar a las personas que estudian, va a afectar a las personas con responsabilidades familiares y además de eso, los empresarios se van a ahorrar el pago de horas extra diarias, ¿verdad? Tenemos también una reforma a pensiones, a las pensiones. Tenemos la ley de empleo público que efectivamente busca precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector público, más aún de lo que ya lo hizo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o combo fiscal. Tenemos también la prohibición de la huelga, que esa es como la cereza en el pastel. Yo quería que arrancáramos por ese tema, ¿verdad? Ajá. Porque contradictoriamente, bueno, estaba en una manifestación activa y por allá, entonces está este proyecto que parece que está avanzando. O sea, parece que hay una preocupación o una fuerza que une a las diferentes fracciones que están tratando de darle como una vía rapidísima. Y quería que iniciáramos como por ese proyecto, porque realmente más allá de la defensa de garantías laborales, como lo estás planteando en este listado que nos compartes, hay un tema aquí muy delicado, ¿verdad?, que tiene que ver con la posibilidad de la manifestación per se por motivos políticos de la ciudadanía, y parece que se está disfrazando de otra cosa, ¿verdad? Están diciendo, no, es en preocupación de que no vuelva a pasar lo que sucedió el año pasado, que habían servicios en hospitales o en diferentes lugares que no se respetó, digamos, que se tuviera que continuar con las labores. Pero sabemos que de fondo realmente sí. O sea, hay una situación aquí muy grave y yo diría histórica en nuestro país, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La huelga o el derecho de huelga es un derecho humano fundamental. Y la huelga es un derecho que se ejerce precisamente para defender todos los demás derechos. Si no tenemos derecho sí. a huelga, no tenemos posibilidades reales de defender el derecho al trabajo, el derecho al salario y demás, el derecho, la libre expresión, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener claro y también lo tienen claro quienes están impulsando esa agenda, ¿verdad?, que busca de mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses o de la mayoría de los costarricenses. Entonces, efectivamente, hay dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El que pretende prohibir las huelgas. Uh-huh. Y yo aquí quiero aclararle a los trabajadores del sector privado que nos están escuchando el día de hoy, porque se habla mucho de que se quiere prohibir la huelga en el sector público, pero en realidad este proyecto busca prohibir la huelga para cualquier persona, trabajadora del sector público o del sector privado, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y también hay un proyecto que define cuáles son los servicios esenciales para efectos de prohibir definitivamente la huelga en esos servicios, y es una lista bastante amplia, donde hay servicios no solo operados o prestados por los trabajadores del sector público, sino también por trabajadores del sector privado. Entonces, en ese sentido, es importante puntualizar esto. Entender la magnitud. Exactamente, uh-huh. Porque los medios de desinformación sí. lo que nos dicen es que se prohíbe la huelga solo para los trabajadores del sector público, contra quienes ha habido desde hace varios meses una campaña de desprestigio. ¿Y por qué quieren desprestigiar a los trabajadores del sector público y a los educadores? Bueno, precisamente porque es en el sector público donde está la mayoría de trabajadores organizados, sí. que son los únicos trabajadores que pueden ejercer el derecho de huelga. Uh-huh. Y digo esto no porque los trabajadores del sector privado no tengan el derecho de huelga, sino porque a ellos ni siquiera se les garantiza el derecho a organizarse en sindicato, mucho menos, ¿verdad?, el derecho de huelga. Claro. Aunque han habido huelgas este año, sobre todo, por ejemplo, en las plantaciones piñeras de la zona norte. Uh-huh. Lo sí. que pasa es que de eso la mayoría del pueblo costarricense no se entera, porque eso no lo informan los grandes medios de desinformación. Grandes. Doña Susan, me dicen por allá que logramos a localizar a doña Mélida Cedeño, quien es la presidenta del APSE. No. Ah, no, me dicen que no. Es que estamos tratando de localizarla porque, bueno, queremos que la conversación se pueda nutrir. Por allá están mis compañeros haciéndome señas, pero creo que no. No la hemos localizado. Entonces, sigamos con esto. Sí, como usted lo manifiesta, entonces hay una posibilidad organizativa más fuerte desde el sector público, así ¿verdad? Es. Que evidentemente ha generado también el sostén y yo diría el resguardo de ciertas garantías así que es. No solo benefician al sector público. Así es. Y creo que también eso se pierde mucho de perspectiva en el discurso cuando decimos, ah, otra vez esa gente cerrando una calle, otra vez tal. Pero ¿quién se va a tirar a cerrar una calle si no hubiera un motivo de peso, verdad, para hacerlo? Claro, de hecho la gran huelga del combo contra el combo fiscal el año pasado pues buscaba defender los derechos de todos los costarricenses, ¿verdad? El fortalecimiento y no debilitamiento de los servicios públicos, se protestaba contra un paquete de impuestos que va dirigido a la clase trabajadora, a las clases populares, se protestaba contra la impunidad hacia los evasores y los elusores, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido la lucha era por los derechos de todos y todas, pero lamentablemente caló en la opinión pública esa campaña, ¿verdad?, de ataque, de desprestigio, no, es que los trabajadores del sector público están defendiendo privilegios, defendiendo gollerías, y ese no era el objetivo. Y sí. precisamente a partir del mes de julio, del primero de julio, pues el pueblo va a empezar a sentir lo que significó esa lucha, ¿verdad?, en relación a un proyecto que implicaba un combo o un paquete de impuestos, ¿verdad?, para las grandes mayorías. Como sector organizado, ¿ustedes tienen alguna estrategia para acercarse y que, por ejemplo, esta información más clara, más específica, pueda llegar también a la población? Claro. Porque, por ejemplo, yo conversaba el año pasado, estaba dando clases en Turrialba, y me acuerdo que mis estudiantes me decían, pero ellos son maestros, que parte de la cuestión era como no acercarse a los centros educativos, pero yo les decía, bueno, quizás no es que no haya que acercarse del todo, yo entiendo que están en huelga, pero sería bueno generar espacios, ¿verdad?, donde la gente sepa qué es lo que está pasando, porque si solamente tenemos el televisor informándonos, evidentemente, lo que va a ocurrir es esto, ¿verdad?, o sea, una crisis nacional pero que realmente es asumida solo por ciertos sectores, y por allá hay otros que, bueno, están como ni en un lado ni el otro, ni tampoco logran involucrarse o saber muy bien lo que implica, ¿verdad? Bueno, sí. El sindicato al que yo represento, el sindicato UNT, pertenece al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que es un gran bloque donde hay organizaciones sindicales y sociales reunidas, y precisamente parte de la estrategia es acercar más sectores a esta lucha, ¿verdad? Y hacer una gran campaña de difusión, de divulgación en relación al peligro de lo que significan esas iniciativas de ley y esas políticas que está implementando el gobierno Pisa Alvarado, le llamo yo, ¿verdad? Porque no, todos decimos, es que es el presidente de la República, bueno, pero ahí está el señor Pisa Rocafort, ya conocido por todos, por el desempeño que ha realizado en otros cargos públicos, siempre atentando contra las instituciones públicas, siempre atentando contra los servicios públicos. Recordemos cuando fue presidente ejecutivo de la Caja. Y varios de esos proyectos los presenta también la fracción liberacionista, así, ¿verdad? Es, exacto. Aquí hay que entender que es una política impulsada por el PAC, por Liberación Nacional, por el PUSC, uh-huh, y por los partidos cristianos, ¿verdad? Sí, Restauración también. Ya se suma también, así, ¿verdad? La así lista es. De... Y es muy importante que la gente sepa que, por ejemplo, en este momento tenemos más de un 11% de desempleo en este país. Pero de los que tienen trabajo, alrededor de 1 millón de personas trabajan en condiciones informales, es decir, uh-huh, no tienen ningún tipo de garantía, no tienen seguridad social, y eso no tienen ha venido riesgo en crecimiento, del trabajo. ¿Verdad? En los exactamente, años. Donde más ha aumentado el empleo es en el empleo en la informalidad, uh-huh, ¿verdad? Y el aumento en el costo de vida por el paquete de impuestos que fue aprobado el año pasado, en diciembre del año pasado. Es decir, las condiciones están llevándonos a la posibilidad de protestar, ¿verdad? De ejercer manifestaciones para defender nuestros derechos, y a la par, pues obviamente buscan prohibir el derecho de huelga. Por ejemplo, el proyecto contra el que la organización APSE en este momento está en huelga, y esperemos que muchos otros sectores nos vayamos sumando en las próximas semanas, por ejemplo, establece el rebajo retroactivo de salarios para los trabajadores que de buena fe han iniciado un movimiento de huelga ante de la incapacidad de su patrono de resolver, de negociar, de dialogar. Y estamos hablando desde los patronos privados hasta el presidente de la República, ¿verdad? Es un proyecto de ley que, por ejemplo, tiene una gran tendencia a favorecer al patrono. ¿Por qué? En perjuicio de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque también establece que la huelga legal, que es una huelga que ya han hecho los trabajadores cumpliendo todos los requisitos que establece el Código de Trabajo, le dan un plazo de 8 días máximo. Si en 8 días no ha habido negociación, entonces el patrono, que usualmente es el que se niega a negociar, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Como lo vimos con el presidente de la República el año pasado, a los 8 días el patrono que no quiso negociar, como no ha negociado, le puede pedir al juez que suspenda la huelga, uh-huh, que ordene la suspensión de la huelga. También ese proyecto prohíbe, dice que la huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, uh-huh, es decir, ni siquiera nos da la oportunidad de que un juez califique el movimiento, sino que a priori, per se, es ilegal, y eso tiene consecuencias para los trabajadores. ¿Por qué? Porque si los trabajadores, si se emite una orden de reinstalación de los trabajadores a sus funciones, si no lo hacen, pueden ser despedidos. Y algo sumamente grave también es que amplía las causales para disolver un sindicato, ¿verdad? Y este proyecto va totalmente de la mano con el otro, que define cuáles son los servicios esenciales, cuando hay criterios de la Organización Internacional del Trabajo que establecen que servicio esencial es únicamente aquel que pueda poner en riesgo la vida de las personas. Exacto. Entonces podríamos ver de la mano este proyecto justo en un momento en el que diversas crisis sociales y económicas estallan en nuestro país. Y entonces, ¿cómo sabemos que el descontento y quizás la presión social va a incrementar? Necesitamos taparlo, ¿verdad? Como exacto, calmarlo. Impedir de que golpe. La gente. Uh-huh. Y eso, bueno, ¿eso qué es? Eso es una dictadura. Sí. Nos guste o no, En una democracia, las personas debemos tener derecho a manifestarnos, a protestar contra lo que no nos parece y contra lo que consideramos que es una afrenta a nuestros intereses y a nuestros derechos. En una democracia, las organizaciones sindicales tienen que ser independientes, tienen que ser fuertes. No podemos hablar de democracia si no hay sindicatos. Y, por ejemplo, en este país, en el sector privado, somos muy pocos los sindicatos que estamos ahí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los trabajadores no se quieren organizar, porque los trabajadores están muy bien. No, es porque les prohíben el ejercicio del derecho a la organización. Le recordamos a la gente que nos está escuchando que pueden escribirnos a lacabulla@vocesnuestras.org. También les invitamos que nos envíen mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos pueden seguir por Facebook, donde se está haciendo esta transmisión en Facebook Live. Nos encuentran como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Vamos a continuar con una nota sobre Costa Rica es efectivo utilizando sus recursos naturales, pero no puede contener el impacto ambiental en estos usos. Para el 2018, costarricenses consumíamos un 8% de la biocapacidad de nuestro territorio. Esto según el programa del Estado de la Nación, que reportó el consumo de hidrocarburos como principal fuente de huella ecológica, en contraste con la Costa Rica verde de energías limpias. Pasamos a la siguiente nota que preparó nuestro compañero Alberto Salazar Castro. Históricamente, Costa Rica y sus gobiernos no han sabido darle al medio ambiente el lugar que le corresponde dentro de su agenda de desarrollo, en contraste con la imagen de país ecológico que se quiere proyectar a nivel local e internacional. De acuerdo con el programa Estado de la Nación, el PEN, esto ha sucedido en gran parte porque el país es bueno para aprovechar sus recursos, pero malo para controlar el impacto de estos usos. Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación del Departamento de Ambiente del PEN, socializó un repaso de los hallazgos del Estado de la Nación 2018 con las y los asistentes del Congreso Ecologista 2019. En su presentación, Merino retrató este comportamiento con los ejemplos del acceso al agua y la corriente eléctrica, campos en los que el país sobresale, pero cuyos impactos en el ambiente son indudables. En el caso del agua, si bien el alcance del acceso al agua en la vivienda es el más alto de América Latina, entre un 90 y 95% de las aguas residuales de los hogares bajan sin tratarse a los ríos. Por el lado de la electricidad, tenemos una gran generación de energía hidroeléctrica y, sin embargo, 3/4 partes de nuestra matriz energética corresponden al uso de hidrocarburos. Este comportamiento ha servido al crecimiento de la huella ecológica. Leonardo Merino nos explica estos conceptos. Por huella ecológica se entiende cuál es el uso real que hacemos de los recursos naturales en un territorio. Ese uso se convierte en una cantidad de territorio que es lo que usamos particularmente para 6 cosas. Recursos forestales para pesca, para agricultura, para construir, para absorber nuestras emisiones de carbono. Esa huella se compara todos los años con la biocapacidad, que es cuánto tenemos disponible de cada uno de esos tipos de usos en el territorio y se compara de eso que tenemos disponible cuánto usamos. Lo que nos debe preocupar es que Costa Rica tiene una deuda ecológica, es decir, usamos cada año más de lo que el territorio tiene disponible, considerando la capacidad de reponerse en el territorio. Estamos cerca de un 8% más, cada costarricense usa un 8% más de lo que el territorio tiene disponible para esos usos. El crecimiento de la huella ecológica responde no solo a las altas emisiones de carbono, sino también a otros factores sobre los que el PEN reportó a finales del año pasado. Escuchamos de nuevo a Leonardo Merino. La huella ecológica en Costa Rica está principalmente impulsada al crecimiento por la parte que tiene que ver con la huella de carbono, es decir, por las emisiones contaminantes. Por ejemplo, alrededor de en una década crece más del 40%. Sin embargo, no es el único factor de la huella ecológica, el uso forestal. En Costa Rica existe recuperación de cobertura forestal, pero eso no quiere decir que no existe deforestación también en algunas zonas del país. El uso urbano, por supuesto, del suelo y la expansión horizontal del suelo es otro peso sobre la huella. Y la parte agrícola, el suelo agrícola, el alto uso de agroquímicos, las emisiones derivadas del tipo de agricultura que tenemos, también es otro factor de la huella ecológica que junto con las emisiones impulsan la deuda ecológica del país. La investigación reveló también

además de estas condiciones de informalidad que nos planteabas, tiene complicaciones, ajá, para integrarse. Y quizás un papá, ¿verdad?, que también por allá nos pueden estar escuchando, dice, bueno, esto es una oportunidad para que de una vez se haga más responsable, para que adquiera más capacidades y tal, y así lo han vendido. Pero también, ¿qué hay de fondo? Bueno, de fondo lo que se busca a nuestro criterio es ofrecer mano de obra barata a las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, los empresarios privados siempre buscan generar mayor ganancia a costa de lo que sea, a costa del irrespeto a las condiciones de trabajo de las personas. Y en ese sentido, pues el proyecto es precisamente eso, ¿verdad? Porque establece, digamos, que primero la persona que va a estar ahí trabajando, ¿verdad?, el estudiante que va a estar ahí trabajando, pues no va a tener ningún tipo de garantía social, ¿verdad? No va a estar asegurado, no va a tener el seguro de riesgos del trabajo, etcétera. Y lo que va a recibir es una suma de alrededor de 100,000 colones mensuales, ¿verdad?, que es una suma que, dice el proyecto, le va a permitir costearse la alimentación, los pasajes, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente va a trabajar de gratis, por la comida y por el traslado, ¿verdad? Entonces, uh-huh, en ese sentido, pues es un proyecto muy peligroso, ¿verdad?, que como siempre nos lo quieren adornar y nos lo quieren vender y quieren disfrazarlo de algo positivo, pero que al final de cuentas a quienes beneficia el proyecto es a los empresarios del sector privado, y a quienes lesiona y perjudica es a los jóvenes, ¿verdad?, que se van a incorporar en esas condiciones tan precarias al mercado de trabajo. De acuerdo. Obviamente, digamos, también nuestro sistema, ahorita con esto que plantean de decir, bueno, es que los muchachos salen, ya ni es garantía entrar, por ejemplo, a la universidad para obtener un trabajo que venga a solventarme las necesidades y demás. Pero entonces, también no caer como en esa trampa de ver esto como oportunidades, y realmente quizás vienen también a impedir que algún muchacho o muchacha quiera continuar preparándose, encontrar una vocación, un proyecto de vida, desarrollar procesos en sus comunidades, porque esto tampoco lo está resolviendo, ¿verdad? O sea, es como no comprarnos soluciones a medias, ficticias, y que al final de cuentas van a terminar siendo más nocivas y más perjudiciales que los propios problemas que tenemos, que tienen que ver con la alta tasa de desempleo, y bueno, un gran porcentaje de los desempleados son jóvenes, ¿verdad? Estuve viendo una cifra de eso. Uh-huh. Este año salió una investigación de que las tasas más altas de desempleo son jóvenes. Por cierto, una cuña, de eso trata nuestro programa de la próxima semana, para ver las causas y, bueno, conocer esas causas también nos permite buscar soluciones reales, ¿verdad? Y eso tiene que ver, vamos a ver, las condiciones de trabajo tienen, bueno, una relación directa con las condiciones de vida, sí, de las personas. ¿Por qué tenemos casi una cuarta parte de la población en condiciones de pobreza? Más del 20% de las personas en este país o de los hogares están en condiciones de pobreza, precisamente por todas esas políticas que lo que han buscado es, digamos, ven los derechos laborales no como un instrumento para distribuir riqueza, sino como un costo para que el empresario obtenga las mayores ganancias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues obviamente, es todas esas políticas antilaborales, todas esas políticas que buscan precarizar las condiciones de trabajo, pues obviamente se revierten en condiciones, en aumento de la pobreza en nuestro país, ¿verdad? Y hay muchos hogares que, repito, están en cada vez son más los que están en condiciones de pobreza precisamente por la aplicación de estas políticas. Le voy a poner un ejemplo, los trabajadores en la zona norte, un trabajador piñero, al que le pagan el salario, cuando tiene suerte le pagan el salario mínimo, uh-huh, y a veces los compañeros nos dicen, es que a mí solo me alcanza prácticamente para pagar el alquiler, sí, para buscar una casita, y una casita, ¿verdad?, muy humilde, muy básica. Salario de hambre. Exactamente, uh-huh, ¿verdad? Entonces, toda esa realidad que no tal vez no la percibimos en aquí en el área metropolitana, aunque también aquí hay grandes focos de pobreza, ¿verdad?, sí, y empresas que tampoco respetan los derechos, pero en esas zonas, ¿verdad? Ya por San Carlos, en Los Chiles, de muelle para adelante, digo yo, Santa Rosa de Pocosol. Y que eso no es una situación aislada, así, ¿verdad? Es. Son las condiciones de nuestras zonas fronterizas, de la zona rural, de la zona general, rural de nuestro país. Así es, ¿verdad? Entonces, de todos los proyectos, todas las iniciativas, todas las políticas van encaminadas a eso, ¿verdad? Y que eso se enlaza también con este tema de la famosísima reforma fiscal que, como dijimos, a partir de julio ya va a ser más tangible, por ejemplo, lo del 13% del impuesto. Y que dicen, bueno, no, es que se recarga y la gente va a asumir. No, o sea, sabemos que evidentemente eso va a terminar alzando los precios de comida, electricidad, servicios, agua. Y bueno, ¿y cómo resolver esta situación, por ejemplo, para estas familias o este sector de la población que usted está mencionando, que realmente ni tiene condiciones laborales humanas y que el salario, los ingresos que reciben, no da para vivir? No dan. Ya no da para vivir. Por ejemplo, bueno, con la reforma fiscal también nos decían que el bajo consumo de electricidad, por ejemplo, y de agua no iba a ser o que quedó exonerado del IVA, pero un día esto se estaba viendo por ahí una información de que ciertamente siempre va a aumentar, digamos, el costo, ¿verdad? Entonces, a partir de julio vamos a experimentar un mayor aumento en el costo de vida, ¿verdad? Con ajustes de salario, porque no son aumentos. Uh-huh. Cada 6 meses decimos, es que ya definieron el aumento, ¿no? La política en este país ha sido desde ajustar los salarios. En el sector privado hubo un cambio en la fórmula para hacer esos ajustes, pero en el sector público, por ejemplo, de lo que me ajustan es lo que ya me comí, porque uh-huh. me dan el mismo porcentaje de la inflación vencida, por ejemplo. Entonces, se han venido deteriorando los salarios. Con la reforma fiscal, bueno, los salarios, las condiciones salariales en el sector público variaron totalmente, ¿verdad? Nos decían que era solo para los nuevos trabajadores y sí, resulta que estamos viviendo y estamos viendo que se le están aplicando las disposiciones de esa ley de forma retroactiva a los trabajadores que ya estaban cuando se aprobó la ley, y vienen por más porque está el proyecto de empleo público, ¿verdad?, que busca terminar haciéndonos creer, ¿verdad? A veces también utilizan la estrategia del divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a tener en la universidad una anualidad del 5% y los trabajadores del gobierno central un 1.94%? Eso no puede ser, hay que bajarle a los de la universidad, en lugar de plantear subirle al resto de los trabajadores. Hay que eliminar brechas salariales en el sector público, pero estamos estandarizando las condiciones de trabajo, pero hacia la baja, ¿verdad? Y lo que se busca en el sector público, donde las condiciones son un poco más favorables para los trabajadores, porque históricamente han tenido la posibilidad de organizarse en sindicatos y dar luchas importantes, lo que están buscando es equipararlos también a los trabajadores del sector privado, que lamentablemente en este país no pueden ejercer su derecho a organizarse y su derecho a pelear por mejores condiciones, y entonces tienen condiciones de trabajo bastante precarias y básicas. Y en el caso de la reforma planteada para el tema de pensiones, ¿cuál sería como la preocupación principal que tienen ustedes? Bueno, ahí hay varios temas, digamos. Está el tema de desaparecer el régimen especial que tienen los educadores. También está el aumento en la edad para, por ahí, ¿verdad? Desde hace varios años viene esa tendencia, ¿verdad? Aumentar la edad para pensionarnos, de bajar los porcentajes de los montos, ¿verdad?, de las pensiones. Es decir, esto también va a afectar, alguien diría, bueno, sí, otra vez los maestros defendiendo su régimen. No, tiene que ver con un tema de todo el régimen de pensiones, ¿verdad?, de la caja y los regímenes especiales que también existen. Entonces, obviamente eso va a generar también mayor pobreza y peores condiciones de vida para las personas que se van a retirar, además, ya a muy altas edades, ¿verdad? Mientras en algunos países europeos

de todos y todas. Esto fue La Cabuya, les acompañó Oriana Ortiz, Daniela en los controles, Leito León en producción, controles y todo lo que haya que resolverse, y Susan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.